Todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. Herederos, hijos del verdadero Rey de Reyes, Jesús. Y este es el vino.